Buenas tardes, estimados oyentes. Seguimos en el programa Opinión, aquí junto con Nativo Elt y el conductor Richard. Nativo, cuéntanos acerca de la movida del rap aquí en Lima. Es intensa. Sí, ahorita la movida del rap peruano está creciendo mucho, gracias a la gente que, a la juventud que está apoyando y a la gente que le pone corazón al hacerlo. Entonces estamos creciendo, por suerte, con fuerza. Y también sobre todo por las ideas que estamos expresando, conciencia para la gente, para los barrios, para la gente de todas las zonas en general. La gente le tiene mucha fe, o sea, y afecto. Claro, tenemos poco a poco la gente, con lo que hacemos, nos vamos ganando el respeto y afecto de la gente. Y Caleta Underground va a sacar su segunda producción. Claro, Caleta Ground va a sacar su segundo disco, Gente Común, Gente Comuno. Y ahí vamos a sacar eso próximamente, tal vez, si se quiere, en noviembre ya lo vamos a estar lanzando. Yo quería preguntarte si han tenido ya presentaciones ustedes. Sí, Caleta Ground hemos estado ya desde hace 2 años presentándonos. Hemos ido hasta Villa El Salvador, Villa María del Triunfo, como hemos ido a Comas, Caraballo, a todos los extremos de la ciudad. ¿Y qué les ha parecido la acogida del género rap? Porque sabemos que ahorita la cumbia es lo que más impera ahora, pero también el rap, pero y con el mensaje que están llevando, ¿cómo los han acogido? ¿Cómo los han tomado las letras? O sea, de hecho, la cumbia o muchos estilos de música tienen acogida porque son música de diversión, son música para que la gente se divierta, para que la gente la pase bien. El propósito del rap es algo distinto, es una conciencia social a través de la música, es, digamos, como lo que hacía antiguamente, digamos, la trova o algo así. Es algo más que busca un cambio, ¿no? O comunicar lo que vivimos, lo que sentimos a diario. La gente que generalmente no es escuchada, porque eso es libertad de expresión para todos. Qué bien, estoy escuchando la anterior pista que cantaste. Me pareció muy interesante la letra, bastante incide en la parte social, ¿no? Y es bastante cruda porque en realidad refleja lo que está sucediendo en nuestra realidad, ¿no? Y es bastante, a mí de verdad me gustó la letra, por eso me gustaría luego escucharlo, o si tenemos la oportunidad de escuchar otra de tus pistas. Claro. Sí, Miguel. Ahora que estamos en época de campaña política, ¿los políticos los buscan ustedes, los raperos, para animar sus mítines? Claro, mira, nosotros tenemos, de cierto modo, una crítica hacia la sociedad, hacia el sistema en el que vivimos, y por suerte, como te digo, tenemos acogida, y reunimos juventudes. Entonces los políticos, de cierto modo, buscan aprovechar eso, hacer una movida, digamos. Nosotros llamamos a la juventud y ellos, de cierto modo, ellos a la mitad del concierto se suben a la tarima y comienzan a hablar de su campaña, que ellos van a ayudar al movimiento, que van a ayudar a la juventud con eso del arte que hacemos. Pero de cierto modo eso no paga, pues, porque ellos simplemente están buscando llegar al poder, ansían el poder y están tratando de utilizarnos a nosotros para eso. Y por eso, cuando nos invitan a ese tipo de cosas, lo analizamos bien y no vamos, o es que no nos parece, de verdad, no apoyamos a las personas que de cierto modo ansían el poder para manipular a la gente, para simplemente te dan algo, te quieren dar un pequeño concierto, pero no es suficiente. ¿Y qué expectativas tienen a futuro? ¿Qué van a presentarse? Claro, este sábado, mañana, vamos a estar en el centro de Lima, en Uruguay, con el Pasaje Velarde. Eso es casi en Uruguay con Wilson. Pasaje Velarde está a la espalda, al frente de Computronic, que es más exacto, para que la gente que vaya conozca. ¿Ustedes tienen también una página web o algo parecido para que la gente conozca dónde van a presentarse y dónde, para que también opinen, o algún tipo de blog? Claro, tenemos ese tipo de página que se llama MySpace. Es myspace.com/caletaground. Y ahí están nuestras músicas, ahí ponemos los eventos para que la gente baje. Por suerte la gente está oyendo ahí, como eso cuenta los plays que le dan al día. Sí, hay gente que oye bastante la música y entiende sobre todo de qué se trata. El hip hop y el rap también, ¿no? Tú me habías estado contando que han recibido una invitación para ir a tocar a Ecuador. Ah, sí. O sea, la movida peruana ya se está internacionalizando. Sí, es cierto. O sea, por suerte, si se puede, si todo sale bien, de acá a una semana y media, nos vamos a estar yendo a Ecuador con Caleta Ground, con el grupo, con mis hermanos Bantu, Chicho.

y somos nosotros los que le damos el control. Cuando callamos lo que sentimos de corazón y creemos en la prensa, ministro, televisión. Bravo, bravo. Bien, muchas nativo. Gracias, Nativo Elt. Muchas gracias, de verdad, tu presencia. Y bueno, gracias, te deseamos toda la suerte en esta gira que vas a tener en Ecuador. Y bueno, invitamos a la gente a que escuchen tus temas que pronto van a salir en un disco. Ya, buena suerte. Muchas gracias a ustedes. Bueno, amigos, tenemos que irnos. El tiempo nos ha acabado, se nos ha acabado. Y tenemos que reencontrarnos hasta la otra semana, el día lunes, aquí en Radio San Borja. Que tengan muy buen fin de semana.